Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Bonsoir à tous mes amis du train. Encore une fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour écouter votre programme dominical, Le Train de la Musique, qui est diffusé chaque dimanche après-midi sur les ondes de la radio UDO, sur les fréquences 820 AM et 89.3 FM de votre petit cadran. Et aussi, je devrais dire, sur votre computer, car il y a beaucoup de jeunes qui écoutent la radio sur l'Internet. Hein? Et pour savoir là où nous sommes, vous allez mettre sur votre computer www.radioudo.tk. Je répète, www.radioudo.tk. Radioudo.tk. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alejandra en el tren, como todos los domingos, para presentarles, estimados amigos de Mochis, nuestro programa de canciones francesas y también nuestro pequeño curso de francés para ayudarlos a aprender este idioma. La semana pasada hablamos de la importancia de aprender otro idioma y hoy dedicaremos algunos minutos para decir a nuestros radioescuchas la importancia de leer. Y más importante, a los niños, sobre la necesidad de la lectura. No solo los niños se benefician del desarrollo de hábitos de lectura. Leer es también un arma sumamente importante para los estudiantes de nivel universitario y algo que todos deben practicar. Durante esta semana se estará celebrando el libro internacionalmente. ¿Qué mejor momento para invitar al desarrollo de un hábito de lectura? Múltiples libros y páginas de internet se han dedicado a poner en relieve la importancia de leer. Lamentablemente, la mayoría de esos acercamientos se han enfocado en los aspectos positivos que tiene la lectura en los niños, como si no fuera igual de importante para los adultos. A continuación, nos concentraremos en los beneficios que la lectura puede tener para estudiantes universitarios. En primer lugar, sin importar a lo que te dediques, dominar el lenguaje escrito puede llevarte muy lejos. Todos sabemos la importancia de una carta bien escrita, la necesidad de que tu resumen no contenga errores gramaticales, y lo mucho que nos sirve el dominio de la síntesis en cada aspecto de la vida. Además, es muy probable que la práctica de la lectura en bases regulares te ayude a desarrollar la capacidad de leer más rápido y asimilar de mejor forma los textos que te dan a leer en los cursos universitarios. En segundo lugar, la lectura fomenta el crecimiento de tu vocabulario. Cada nueva palabra que añadas a tu repertorio léxico puede asistirte en muchas facetas de tu vida, personal, profesional, social, académica, etc. No tener que invertir tiempo en visitar las páginas de un diccionario puede resultarte de mucha ayuda en tus estudios universitarios. Además, a medida que vas progresando en la academia y decides continuar estudios graduados, te darás cuenta de que el vocabulario cambia y se amplía. Se complican las lecturas e introduces en tu vernáculo conceptos y terminología nueva a diario. Puede sonar extraño, pero el ámbito social también se puede ver afectado por tus hábitos de lectura. Piénsalo de esta forma. Mientras más lees, más tienes de qué hablar. El arte, la moda, los viajes, la literatura, el cine, la religión, la política y cada uno de los elementos que puede llegar a ser parte de una discusión pública son temas que se tratan en los libros. Un conocimiento cabal de cualquier tema de discusión viene como resultado de una lectura previa sobre ese tema. Todo lo que deseas saber sobre cualquier cosa está en los libros. Estar enterado de lo que sucede en el mundo, en tu país, en tu ciudad, en tu campo laboral y hasta en tu institución académica es algo que se logra a través de la lectura. Si bien es cierto que la evolución de la tecnología ha desembocado en una explosión de los sistemas audiovisuales como la televisión, el internet, la realidad es que la permanencia del material lectoescrito se hace palpable en todos los nuevos medios. La gente prefiere usar el internet que leer, pero la realidad es que no podemos utilizar el internet si no sabemos leer. Entre los beneficios que engendra lectura y que se pueden hacer mesurables en la vida de los estudiantes universitarios, se encuentra la mejora en la práctica de las reglas ortográficas y gramaticales y la facilidad con la que hacen uso del lenguaje a la hora de sentarse a redactar los textos que se exigen como requisito de las clases. Por último, y de manera un poco menos tangible, aunque igual de importante, la lectura ayuda al desarrollo de la imaginación y fomenta la creatividad, aumenta la capacidad de memoria y en muchos casos ayuda a desarrollar la concentración. Nosotros te aconsejamos, antes de encender la televisión y cambiar de canal 200 veces para luego decir que no hay nada, agarra un libro. Ese fue nuestro pequeño comentario sobre el tema de la necesidad de leer. Trataremos en el futuro de tener esa pequeña parte del programa para hablar de un tema diferente y esperamos que ustedes lo pondrán en práctica. Qué bueno entonces. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora el tren sigue con su ruta y escucharemos una preciosa canción de un gran artista. Antes de continuar, diremos que hoy tendremos un recital con ella. Solamente ella cantará para ustedes y ella se llama Chantal Paris. Si a ustedes decidieron descargar sus canciones en la internet, el nombre de ella es Chantal, se escribe C-H-A-N-T-A-L, Chantal, y apellido Paris. P-A-R-R-Y. Et le titre de la chanson est La Paloma, traducida en francés. La deuxième chanson que nous allons écouter est encore une fois d'elle. Mais avant d'aller plus loin, hablaremos un poco de ella. Née à Longueuil, Canada, en décembre 1950, de son vrai nom, Lucie Bernier, Elle commence sa carrière vers l'âge de 15 ans dans les cabarets des Laurentides. Ça se trouve au Canada. En 1965, elle gagne un concours d'amateur à CKVL. C'est une station du Canada. Mais c'est 3 ans plus tard, en 1968, qu'elle connaîtra son premier succès avec un 45 tours. Vous vous souvenez de ces petits disques-là, les 45 tours? Il y avait 45 tours, il y avait la LP, les long playing, 33,5. Donc, c'est avec un 45 tours qu'elle a commencé son succès. Et le titre de la chanson qu'elle avait sur le petit disque s'appelait « L'amour est passé ». Reconnue comme la chanteuse la plus populaire de l'année 69, cela también fue elegida Revelación del Año au Gala des Artistes. En 1970, ella canta a la Place des Arts en primera fila con Sacha Distel. Después se casó con André Sylvain, quien será el padre de su única hija, cantante también sobre el nombre de Mélanie Tresse. El matrimonio dura 13 años. En 1970, sus canciones como Ma vie c'est toi, Pour vivre ensemble, Emmanuela, L'amour vient, L'amour va, fueron un suceso. En el año 1982, ella canta una canción que se titula Suite un ami. Y después, ella cambiará sus canciones para cantar solamente canciones religiosas. En 1995, elle a rencontré a Carl William, quien serait su tercer esposo. Tres esposos, wow. Y con él tuvieron muchos espectáculos del año 2003 a 2004 a Saint-Denis, que es una región de Montreal, que será un CD fabuloso. Escucharemos la canción que se titula Je suis ton ami, yo soy tu amigo. Chanson faite pour toi. Peu importe où tu es, peu importe d'où tu viens, cette chanson te fera du bien. Peu importe où tu vas, peu importe d'où tu viens, cette chanson t'ira très bien. Je suis ton ami. Quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami. Les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. Personne ne te comprend. T'as pourtant tout donné, tu n'as jamais reçu. Ta vie est vide, tu n'y peux rien. Peu importe où tu vas, peu importe d'où tu viens, cette chanson t'ira très bien. Je suis ton amie. jours de peine en m'écoutant. Tout va changer. Je suis ton ami. Quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami. Les jours de peine. La troisième chanson que nous interpréterons cet après-midi s'intitule « Quand j'étais triste » et elle sera chantée par Chantal Paris, notre invitée de marque dans le train de la musique. Et le titre de la chanson, encore une fois, « Quand j'étais triste ». Problems will follow me all my life because I am black. Ella es también bien amorosa cuando quieres y se siente en su voz. Por ejemplo, escuchamos esta canción en duo avec son ami. La chanson s'appelle Mon amour, mi amor. Y antes de irnos a corte para identificar la gran estación de radio, la Radio Udeo, donde suceden cosas grandes en la gran universidad, sobre la 820 AM y la 89.3 FM, son las dos frecuencias de la Radio Udeo. Elle aussi a chanté beaucoup de chansons traduites de l'espagnol au français, telles que La Paloma et maintenant Soledad, que nous allons jouer pour vous. Écoutons la chanter Soledad. Et también regresaré, sí, regresaremos con ustedes para el curso de francés, ¿no? En la segunda parte, ¿ok? No se olviden, por favor, no se vayan. Thank you. chaque nuit berçant ma solitude, un chant monte au loin comme un prélude, et dans mes rêves je te vois, mais tu n'es pas là. Soleil dans la forme des nuages, j'imagine ton visage que j'ai embrassé tant de fois, mais tu n'es pas là. Soleil dans mon âme sans défense, mon chagrin vogue en silence. Je suis forte et ne pleure pas, mais tu n'es pas là. Et j'entends mes souvenirs qui chantent, le bruit de ton pas, le son de ta voix, tout me parle de toi. Ce n'est pas vrai qu'un jour tu m'oublieras. Et j'entends mes souvenirs qui chantent, c'est plus fort. Qu'un jour tu m'en reviens.